Hoy en la emisión 409 de Electroshock, lo más nuevo de Storm Diesel Hands. Ocean Yet. En y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Hola, Indostrogen, bienvenidos a esta, la más nueva emisión de Electroshock, la número 409 y también la última ya de el 2024, este agonizante 2024, ya que estamos a solamente unas horas de pasar ya al 2025. Y pues antes de que otra cosa pase, pues quiero desearles a todos un feliz año nuevo y que se la pasen de verdad de lo mejor. Siempre les hago esta recomendación, lo hice también en el programa pasado y pues no voy a dejar pasar la oportunidad nuevamente de pedirles que sean prudentes y que si toman, de preferencia no manejen, quédense donde están, si quieren ahí con la familia o con los cuates, que les hagan un lugarcito ahí en los sillones, donde sea, pero no se arriesguen, no arriesguen a sus familias. Así que si están alcoholizados, pues mejor no conduzcan, se los va a agradecer mucho su familia y sus familiares, obviamente. Pues no queremos que el día de mañana amanezcamos con que ya alguno de nuestros industrial heads está en un velorio, precisamente por la razón de que pues decidió regresar a su casa el día primero de enero después de una buena parranda. Tengan mucho cuidado, de verdad, tengan mucho cuidado. Y pues bueno, el día de hoy ya saben qué es lo que vamos a tener, así que pues nos vamos a ir directamente a lo que va a ser el programa del día de hoy. No sin antes pues presentarme, bueno, muchos de ustedes ya me conocen, los que no, yo soy Luis Cyberhead y estaré llevándolos a todos ustedes alrededor del extraordinario y fascinante mundo de la música electroindustrial y derivados a través de esta hora en este programa Electroshock, que recuerden, los estrenos son los días martes como hoy a las 8 de la noche y tenemos una repetición, la única repetición, que es el próximo sábado a las 9 de la noche. Únicamente tenemos esas dos transmisiones. Después sí se vuelve a repetir, pero van a pasar todavía como un mes, mes y medio todavía, porque están actualmente rotando los primeros programas que hicimos de esta nueva temporada, la temporada número 13. Y pues ahora sí, ya vámonos con el primer artista, perdón, porque pues hoy tengo mucho menos tiempo que en otras emisiones y no me quiero pasar de la hora, que ya ven que me he estado llevando una hora, tres, una hora o cuatro minutos en los últimos programas, y pues no quiero que vuelva a suceder. Así es que rápidamente vamos a iniciar con el primer artista de esta noche, que son los rusos Ocean Yet. No hay mucha información acerca de ellos. Ellos se formaron en el 2013. La poca información que pudimos encontrar en su página oficial y en la página de Bandcamp, donde por cierto pueden escuchar ustedes toda su discografía, pues Ocean Yet interpretan su música básicamente en inglés, algo que pues últimamente no es tan común con los rusos. Los rusos aman su idioma y generalmente todo lo que ellos producen es en ruso, en idioma ruso. Pocas veces lo hacen en inglés para entrar al mercado norteamericano, o pues más bien en general al mercado mundial. Y Ocean Yet pues es una de esas bandas que pues está buscando precisamente expandirse en todo el mundo para que conozcan su concepto. Ellos combinan sonidos electrónicos más inclinados al synth pop con algunos toques de rock alternativo, y pues la música del grupo se puede encontrar en muchas bandas sonoras de series de televisión rusas, sobre todo en canales federales y servicios de streaming, así como en la radio a nivel mundial. Y Ocean Jet también realizó un número musical en los espectáculos Evening Organ y Will Show, que también son programas televisivos. Y Ocean Jet está estrenando ya lo que es su cuarta producción, Mind Rivers, de la cual vamos a tener hoy uno de los sencillos de este álbum, que realmente cualquier track que venga aquí puede ser un sencillo. Es buenísimo como todo lo que hace yo Ocean Jet, de verdad se los recomiendo mucho. Vayan a su página de Bandcamp y los van a poder encontrar. Y sobre todo, yo en lo particular les recomiendo mucho su álbum de debut, el Vengeance. Es una chulada de disco. No quiere decir que todos los demás no sean buenos, cada disco tiene lo suyo, pero Vengeance, que es su álbum de debut, de verdad es incomparable. Nunca lo han, en mi opinión, no lo han superado, aunque han hecho muy buenos álbumes como el Glowing Black también, que es muy bueno. En general, chéquenselo en Bandcamp Ocean Jet. Lo van a encontrar como oceanjet.bandcamp.com y ahí pueden ustedes escuchar en streaming toda su discografía. Y bueno, nos vamos con Ocean Jet. Esto es lo más nuevo del álbum Mind Rivers y esto es Flock. There is no loving fairies frozen in the air. Y bien, entonces regresamos a esta emisión 409 de Electroshock. Recién estamos iniciando, falta mucha música todavía si recién se están conectando. Lo que escucharon hace un momento para complementar este bloque encabezado por Ocean Jet fue a Negative Format, un artista que realmente muchos ya no pensamos que iba a regresar. Ya tiene muchísimo tiempo de lejos del radar. Concretamente estamos hablando del 2012, que fue la fecha en que lanzó un sencillo, el Action. Desde entonces no habíamos sabido nada de Negative Format. Pensamos que iba a seguirle a este probablemente otro sencillo y un álbum, como suele suceder. Su última producción se llamó Gradients y salió a través de Metropolis Records en el 2008. Y pues bueno, no sucedió nada desde el 2012 hasta ahora, 2024. 12 años después del último sencillo es que volvemos a escuchar algo de Negative Format, el cual es un proyecto liderado por el señor Alex Matthew, se me está yendo el nombre, Alex Matthew, y ahora está trabajando como solista. Ya Sector 9 Studios, que era su productora, ya no existe, ahora está haciéndolo de manera independiente. Bueno, Sector 9 Studios era también trabajar de forma independiente, pero ahora pues bueno, ya no tiene un sello discográfico. Y lo que acaban de escuchar hace un momento se llama Molecular Stability, lo cual pues bueno, sigue esa línea que nosotros ya conocemos de Negative Format, en el cual pues mezcla algunos ritmos trans, algunas influencias medio sinpoperas y una voz más en plan de harsh electro, que esa combinación es típica de este legendario, porque sí le puedo llamar así, de este legendario proyecto. Y vamos hablando de legendarios con el siguiente bloque. Ahora les voy a presentar algo de un artista que pues no necesitaría presentación, porque realmente es una leyenda de la música electroindustrial. De hecho, es uno de los creadores de lo que conocemos como rock industrial. Una de las bandas pioneras en este género fue KMFDM, junto con, bueno, Ministry estuvo haciendo lo suyo también, pero antes de Ministry, KMFDM ya había estado así, jugando con estos ritmos más inclinados hacia el rock, que fueron muy característicos del sonido de Wax Trot Records. Bueno, el que tenemos enseguida, no tenemos el nuevo de KMFDM, ya lo tuvimos en algunas ocasiones anteriores, y la verdad es que el último disco es malísimo. Tengo que decirlo y aceptarlo. Siempre fui muy fan de KMFDM, pero su última producción, que ni siquiera me acuerdo del nombre, con eso les digo todo. La última producción de KMFDM, al menos está mejor que Hyena. A mí Hyena la verdad no me gustó, no me terminó de convencer. Y esta última producción de KMFDM, la verdad, la odié. Sí, tiene algunas cosas buenas, pero definitivamente ya nada que ver con el KMFDM de antes. Muchos insisten en seguir defendiendo de que no, es que está haciendo cosas diferentes y que ya se salió del cliché típico de KMFDM. Pues sí, se salió del clásico cliché de KMFDM, pero era nuestro KMFDM, era el KMFDM que a la gente le gustaba. Entonces ya ellos están dando cuenta por la venta del disco de que no hicieron mucha gracia con las dos últimas producciones. Inclusive creo que está peligrando su estadía dentro del sello Metropolis, quienes lo están distribuyendo actualmente. Pero bueno, ¿por qué hablo de KMFDM y no voy a presentar a KMFDM? Porque uno de los fundadores de la banda fue el señor N.S.H. Él fue echado de la banda después del álbum del Symbols. O sea, se me está yendo la onda del Symbols. Recordemos que después de Symbols vino el álbum Adiós, que fue con el que se despidieron. En ese álbum ya no participa en N.S.H., porque en Symbols tuvo una pelea muy fuerte con Sasha Konietzko, y ambos decidieron trabajar ya por separados. Hasta la fecha no se ven ni en pintura, tengo entendido que se odian a muerte, no hablan el uno del otro absolutamente nada, precisamente por el pleito tan grande que tienen. Y curiosamente, también a la salida de N.S.H., también KMFDM empieza a decaer, mientras que N.S.H. está haciendo sus discos como solista y que ha tenido, creo yo, mejor suerte que la que ha tenido KMFDM en los últimos años. Y bueno, NH está lanzando su séptima producción llamada Dancehall Push a través del sello independiente Gifted Records, y aquí está sin más esto de NH del álbum Dancehall Push. Este es uno de los cuatro sencillos que existen actualmente. De hecho, este sencillo no es nuevo, este fue lanzado en el 2023, a finales del 2023, pero no hay un nuevo sencillo, así es que técnicamente este es el último. Aquí está NH con I'm So Sick, en el cual tiene como invitada a Mia Fisher, quien fue ex vocalista de Lords of Acid, en NH con I Am So Sick. es un clásico. Bien, estamos cerrando este bloque con el clásico de la semana que corrió a cargo, creo que muchos ya lo habrán reconocido, y para quienes no lo reconocieron, pues bueno, lo que escucharon hace un momento fue al señorón David Trussell con su proyecto Snuck, el cual pues bueno, ya aquí ya todos Todo el mundo sabe que soy un gran fan de Snog, siempre lo digo y lo repito, realmente me encanta lo que hace David Russell como Snog, también con su alter ego, bueno, sus alters ego, porque tiene otros tres proyectos paralelos que prometo pasarles algo de ellos en próximas emisiones. Pues independientemente de eso, creo que Snog definitivamente es mi favorito. Lo que escucharon fue el clásico Cliché, que viene en el álbum Dear Valued Customer, que es su segunda producción de la editado a través de ID Records de 1994. ¿Y por qué lo estamos pasando? Primero, porque me dio la gana. Segundo, porque estamos celebrando ya 30 años de lanzamiento de Dear Valued Customer. Es el 30 aniversario de este álbum y Metropolis se está volando la barda con una versión remasterizada de este álbum que pueden encontrar en Bandcamp. Así que vayan, corran a la página de Snog o a la de Metropolis, de ahí los va a dirigir a la de Snog, y van a poder usted escuchar el gran trabajo de remasterización que se hizo para su segundo álbum, Snog con Cliché. Y pues bueno, después de esto vamos a pasar ahora con algo más ruidosón, más hardcore. Bueno, no tan hardcore, porque ya realmente ya le bajó mucho. Estamos hablando de Shotox, quien pues como ustedes saben ya tiene un par de años que fichó para el sello Infactive Recordings y ha estado lanzando sus últimas producciones a través de este sello. No le ha bajado realmente, bueno, sí se ha vuelto un poco más técnico, eso sí, pero no le ha bajado de intensidad y lo demuestra en sus últimas producciones, que de hecho les presentamos aquí el Ich Bin Da, el cual es un discazo y que se los recomiendo, que fue la segunda producción para Infacted, y pues vaya por la tercera. Lo que acaban de escuchar hace un momento, perdón, lo que van a escuchar enseguida es el sencillo más reciente de este 2024 y que seguramente va a venir en su próxima nueva producción, la tercera para Infacted. Y sin más los dejo con Shotox. Esto es Niemand's Kid. Tatsächlich.

Y bien amigos, ya estamos de regreso aquí en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 409. Recuerden que la próxima semana ya nada más hacemos el 410. Nos vamos un par de semanas a trabajar en lo que va a ser la nueva imagen de Underprod Radio, la cual, pues bueno, les adelanto aquí en exclusiva porque esto ni siquiera lo he publicado en la página de Underprod Radio. Empezaremos con una barra actualizada, no nueva, porque vamos a tener mucho de lo que siempre hemos tenido. La verdad es que nos ha funcionado muy bien, pero vamos a agregar varios espacios nuevos que seguramente van a ser de su agrado. Y como ya lo saben ustedes, uno de esos espacios nuevos va a ser el de zona industrial, que estamos adicionando la programación de Underprod Radio completamente sin censura, para que no se lo pierdan, porque de verdad va a levantar mucha ámpula. Eso sí estoy muy seguro. Pronto les vamos a estar dando más información y obviamente pues los horarios. Una disculpa, se me olvidó poner en silencio el celular. Y bueno, les decía que pues vamos a próximamente a darles más datos al respecto. Y lo que sí les puedo ir adelantando es que la barra nueva de Underprod Radio inicia en febrero. ¿Por qué en febrero? Porque en febrero es nuestro aniversario. Cumplimos 5 años en febrero, el día 2 de febrero para ser más concretos. Estamos cumpliendo 5 años y con ello, pues como lo hemos hecho cada año, vamos a ir haciendo algunas actualizaciones y adiciones a nuestra barra programática. Y de verdad les agradecemos mucho a todos los que nos hacen el honor de escucharnos por lo menos en ratitos, ya que pues bueno, realmente cualquier este minutito que ustedes nos dediquen para nosotros es muy muy valioso. Y bueno, con lo que vamos ahora sí ya a lo que te truje, Chencha, lo que iniciamos esta segunda mitad del programa es algo que de verdad yo ya conocía esto, lo conocía de nombre nada más el proyecto, pero nunca lo escuché. No sé por qué no me llamó la atención, quizá por el nombre del proyecto. El proyecto se llama Anatoly Greenberg and Andreas Davids, pero yo jamás me fijé en el nombre de Andreas Davids. Siempre pierdo de vista quién es Andreas Davids. Siempre le daba como que más peso a Anatoly Greenberg. Yo decía, bueno, ¿quién es Anatoly Greenberg, no? Y resulta que este señor es nada más y nada menos que uno de los fundadores del proyecto Dead Voices on Air. De hecho, a él ya se le vio participando hace muchos años con el señor Mark Spivey, el cual pues es conocido por su participación con proyectos como Download o también los legendarios Soviet France. Y él también estuvo en Dead Voices on Air junto con Anatoly Greenberg. Por eso es que pues se conocen y pues actúan ellos. Ahora sí que saben trabajar muy bien uno con el otro. Pero lo que no nos esperábamos es que hiciera un dúo con Andreas Davids. Si no es el primero, esta es ya la segunda producción que hacen ambos. Y bueno, para quien ahorita no sepa quién es Andreas Davids, que creo que yo fui el único idiota que no supo en su momento quién era, lo acaban de escuchar. Fue con lo que terminamos la primera parte. Andreas Davids es Shotox. Esto es una mezcla entre Dead Voices on Air, que estaba más inclinado hacia el ambient, y Shotox. Y realmente, pues ustedes ya lo escucharon ahorita hace un momento, esa mezcla de los dos estilos. Lo que escucharon se llama The Beginning y viene en su segunda producción para la Anthem Records. Es Inspired by a Tragedy. Solamente se lanzó en formato digital. No he escuchado la primera producción. La verdad es que después de haber escuchado este discazo, me voy a echar un clavado al primero porque está extraordinario. Se los recomiendo mucho. Inspired by a Tragedy de Anatoly Greenberg y Andreas Davids. Ya está dentro de mis favoritos de este año, a pesar de que lo estoy descubriendo prácticamente el último día del año. Y con lo que vamos a continuar enseguida es con un proyecto. Vamos ahora a los terrenos más CBN. Vamos con el proyecto Storm Diesel Hands. Y ustedes pues se van a sacar de onda porque en el banner nosotros anunciamos que vamos a tener a Storm Café. Bueno, sí lo vamos a tener. Aquí está Storm Café. Les voy a explicar qué es lo que sucede aquí. Lo que sucede es que Storm Diesel Hands es un proyecto de tres artistas que son una colaboración entre Storm Café, otra que se llama Diesel Dudes, que son norteamericanos. Bueno, es un solo tipo norteamericano y que él se desenvuelve más dentro de una corriente más ahorita de Electropunk EBM. Aquí tenía abierta la página. Y está Morning Hands, que por último, y no por ello menos importante, que está más enfocado en el synth pop. Entonces nada más chéquense el choque entre dos artistas dentro de la EBM clásica con alguien de dentro de la vena synth pop. Entonces más o menos se van a dar una idea de lo que suena, lo que van a escuchar en ese momento. Y entre Storm Café Diesel Dudes y Morning Hands hicieron este proyecto llamado Storm Diesel Hands, y lo que van a escuchar de el único EP que tienen hasta ahorita lanzado en este 2024, llamado Storm Diesel Hands Svensk Amerikansk Vanskap. ¿Qué quiere decir? No sé, pero no siquiera sé si lo pronuncié bien, pero aquí está Storm Diesel Hands, y esto es Castle Freak. Guerra medieval. Down a million men, now your time has come to face the regiment. estamos enfrentados. No existe la razón, no hay síntesis, no hay solución, no hay síntesis. Dialéctica obsoleta, dialéctica obsoleta, dialéctica obsoleta. Somos a Electroshock, este episodio número 409, ya estamos por finalizar. Y lo que escucharon hace un momento fue un proyecto llamado Esqueleto Obsoleto. Es un proyecto mexicano, un proyecto de sonidos oscuros y totalmente analógicos realizados con teclados anticuados y recomendado para quienes disfrutan de la Cold Wave y el Minimal Synth en español. Este es uno de los tantos proyectos de Russer DC. Como ya les habíamos platicado la semana anterior, también con formato negativo. Él es también el líder y fundador de la X, y obviamente pues también es quien está detrás de lo que conocemos como el sello Electro Sound Records. Y bueno, Alberto Durán Cruz, que lo vimos justo la semana anterior, que no me acordaba de su número, así me acordé. Alberto Durán Cruz, alias Russer DC, es quien está detrás de este proyecto, que créanme, así como lo escuchan, se oye curioso, la verdad. Pero una vez le das unas dos o tres escuchadas al álbum, te das cuenta de cómo la música, no nada más industrial, sino en general, ha sido tan, por decirlo de alguna forma, tan devorada por las nuevas tecnologías, que nos hemos olvidado de cómo suenan los instrumentos análogos. Esqueleto Obsoleto es uno de esos ejemplos clásicos, porque no es el único que lo hace. Hay muchas bandas que siguen utilizando a la fecha teclados análogos, pero aquí hay un claro ejemplo. Inclusive hay una recopilación que lanzó también el sello Electro Sound, en el cual participaron puras bandas mexicanas, y todas ellas con teclados completamente análogos. No recuerdo el nombre de la recopilación, se los quedo a deber, pero también está fantástico. La verdad es que los sonidos son algo que te emociona mucho. Ese sonido analógico, la verdad es que es inconfundible, y también muy muy rico, muy rico en texturas. Esqueleto Obsoleto con Dialéctica Obsoleta, de su álbum de debut Asimetría Perfecta, el 2024, ya disponible a través de el Electro Sound, y pueden buscarlo en Bandcamp, donde lo pueden escuchar también completo en streaming. Y rápido, vámonos con el último bloque para cerrar este programa. Viene lo más nuevo de Shivar, quienes desde su álbum debut en el 2010, ¿cómo se llamó? Hold My Hand, si mal no recuerdo. Sí, Hold My Hand, exactamente, del año 2010, ya aquí tuve que abrir mi tumbaburros. Bueno, desde su álbum del 2010, el grupo australiano de electroindustrial Shivar ha tenido un impacto significativo en la escena internacional de la música alternativa oscura y se ha distinguido por su estética sonora única, contundente y, ¿por qué no?, también muy elegante. El quinto álbum de larga duración de Shivar, que apareció en el 2021 llamado Kill God Ascend, lo llevó a que la revista Hysteria Magazine se refiriera a este como el enfoque de Shivar hacia la música electroindustrial es tan estimulante como oscuro y profundo. Realmente, si te pones a buscarle en el mercado actual, no vas a encontrar muchas bandas que suenen como Shivar, definitivamente. Aquí está lo más nuevo. Este es el primer sencillo de lo que va a ser su producción para el 2025 para su propio sello Blind Mice Productions, que es a través de la cual está lanzando ya todas sus nuevas producciones. Aquí está Shivar con Arise New Flesh. We can't escape. Y bien, Industrial Heads, así es como damos fin a esta emisión del día de hoy, 31 de diciembre de 2024. Ya estamos a casi nada de terminar este año e iniciar el 2025. Lo que escucharon hace un momento para terminar este programa fue a Contraboid con Sin Walker, que pertenece a su segunda producción, Detachment, una producción de la Artifact Records. Y bueno, ¿quién es Contraboid?, se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, Contraboid una fe de ratas, no es su segunda producción, es la tercera. Su primera producción es del 2012, autotitulada. En el 2019 lanzó Too Deep y esta es la tercera, Detachment, a través de Artifact. Y bueno, ¿quién es Contraboid? Contraboid es un proyecto solista del productor Cameron Findlay, el cual también ustedes se preguntarán, ¿quién es Cameron Findlay? Bueno, Cameron Findlay no es nadie nuevo dentro de la escena. Él fue prácticamente fue quien hizo toda la instrumentación dentro del primer álbum de la banda de electro synth pop Parallels. Y si no saben quién es Parallels, entonces váyanse a Bandcamp y búsquenlo. Es también una de las mejores bandas de synth pop que he escuchado en mi vida. Y el primer álbum, el Visionaries del 2010, que es en el que participa el señor Cameron Findlay, la verdad es fantástico. Y bueno, vamos ya a terminar este programa del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Gracias por haber estado, los que se hayan podido conectar en este momento, muchísimas gracias. Quienes no se pudieron conectar hoy pero nos están escuchando en el sábado ya en 2025, feliz año 2025. Y también muchas gracias por estar pendiente de estas emisiones. Les sigo debiendo los podcasts. No es que no haya querido, créanme, no he tenido, la verdad, mucho tiempo libre. Tengo, disculpen que hable de mi vida personal, pero tengo ya más de un mes sin descansar. He estado trabajando de lunes a lunes durante más de un mes. La verdad, no he tenido tiempo de sentarme a hacer muchas cosas, pero ya nos vamos desocupando. Entonces creo que ya voy a poder dedicarme a por fin a subir esos programas que les debo. Bueno, un servidor, Luis Xavier, se despide de todos ustedes. Les deseo lo mejor para este 2025. Nos escuchamos ahora sí, literalmente, el próximo año. Underbroad Radio.